vayas a pensar que hay otro en mi vida. Dijiste por buscar una salida, por no decir se me acabó el amor. Adiós, adiós, qué palabra ideal para partirme el alma. Siempre Dios, amor. Y me quedé llorándote. Pero como adiós con adiós se paga, te deseo buena suerte. Tu error ha sido olvidarme, y el mío quizás quererte. Pero como adiós con adiós se paga, me voy cantando. Que me hagan sentir bonito. Ya no volveré, pero sé que tú te arrepentirás. Los conjuntos de mariachi tienen especial arraigo en Venezuela y Colombia, donde es usual contratar a conjuntos para celebrar todo tipo de actividades. También son populares en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Perú, Honduras y Costa Rica. En Estados Unidos, debido a la alta prevalencia de la cultura y población de origen mexicano, los mariachis son comunes en fiestas propias de la comunidad mexicano-estadounidense, así como en la más extendida celebración del 5 de mayo. En Europa, es principalmente en España donde existe una cantidad considerable de agrupaciones de mariachi, debido en gran medida a los lazos culturales, el idioma y la migración entre ambos países. A los mariachis también se les puede escuchar en verbenas populares en las grandes ciudades. En Asia, en el año 2000, salió una serie llamada Bakuten Shoot Beyblade 2000, donde hay un personaje llamado Miguel, del equipo de los Renegados, donde él es un mariachi que participa en el torneo norteamericano de trompos, donde su Beyblade, trompo, es una pequeña guitarra en color rosa mexicano. Por cierto, se hizo una controversia acerca de este personaje acerca de su aspecto. En Cuenca, Ecuador, el mariachi es un complemento para una celebración. Aunque en la región se ha caracterizado las serenatas con repertorio del género ranchero, el mariachi Atenas de Cuenca, bajo el lema Más que música mexicana, ha incluido en su repertorio temas de moda de diversos géneros musicales, ampliando así su abanico musical. En cada celebración, hacen una verdadera fiesta.

¡Que se desmayó! Ven, ven, ven, la del suelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. Pero ven, ven, ven, ven, ven, la del suelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. ¿Y ni te crees que te estoy cerrando el ojo? Es que te despertaste y traigo el ojo pegado. ¡Óyeme! Ven, ven, ven, ladronzuelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. ¡Auch! Pero ven y ven y ven, ladronzuelo, ven. Corrientes de México, 99.5 y 100.1 MHz. México sonríe alegre, canta y se divierte. Cada sábado, tu momento azteca en la radio Cenaguera nos une el sur. México, México, ra, ra, ra. Sí, yo soy mexicano y a mucha honra. Y como paisano te doy mi amistad y sin condiciones te brindo mi mano. Si eres extranjero, te brindo mi pueblo para que disfrutes de las maravillas que tiene mi suelo. Pero si eres mi hermano, es por tus venas que corre la sangre de un ser. Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos. Felicidades. Hoy hemos invitado a Corrientes de México al cantante y actor mexicano, también conocido como el tenor de las Américas, el samurái de la canción El Rey, Pedro Vargas, quien nació el 29 de abril de 1906 en San Miguel Allende, México. Fue hijo del campesino José Cruz Vargas y de Rita Mata. Como la gran mayoría de los triunfadores de aquella época, los orígenes del también conocido Ruiseñor de las Américas eran humildes. Era el segundo de dos hermanos, hijos de una pareja de campesinos muy pobres que no sabían leer ni escribir. Su madre lo envió a la iglesia desde los 7 años para que fuera monaguillo y formara parte del coro. Inmediatamente el maestro de la capilla reconoció que había una voz nueva y extraordinaria, y fue él quien le dio a Pedro las primeras lecciones de canto y le enseñó a tocar el órgano. En 1920, a la edad de 14 años, llegó a la Ciudad de México y de inmediato empezó a cantar en los coros de varias iglesias y ofreciendo serenatas. Fue en el Colegio Francés de La Salle donde, después de escucharlo, le ofrecieron una beca para realizar la escuela secundaria con clases de piano y solfeo. Ahí permaneció hasta terminar el bachillerato. Más adelante, el maestro José Pierson también le daría alojamiento y lecciones de técnica vocal de forma gratuita. Mientras permanecía allí, conoció a Jorge Negrete, a Alfonso Ortiz Tirado y Juan Arbizu. José Mojica lo recomendó más adelante con Alejandro Cuevas. El maestro, al escucharlo, se ofreció también a darle lecciones sin costo. Estaba esperando confiarte, quería un secreto de amor decirte bajito, bajito al oído. A los 20 años de edad, hizo una tentativa fallida en el campo operístico para dedicarse definitivamente a la canción popular mexicana, en la que dejó títulos memorables como Sentimientos, No me amenaces, Abrázame y Ahora. Intervino en varias películas. Recibió la oportunidad de participar en la ópera Caballería Rusticana el 22 de enero de 1928 en el Teatro Esperanza Iris. Recibió la oferta de viajar en una gira con la orquesta típica de Miguel Lerdo de Tejada a los Estados Unidos como cantante de música popular, lo que aceptó. Porque estoy sufriendo. En su primera visita a Buenos Aires, grabó para el sello RCA Víctor dos temas de su autoría, Porteñita Mía y Me Fui, con el respaldo musical del piano de José Agüeros y el violín del legendario Elvino Bardaro. Fue uno de los mejores y más exitosos intérpretes del compositor Agustín Lara, con un extenso repertorio que incluyó temas líricos como Jinetes en el Cielo, canciones rancheras como Allá en el Rancho Grande, boleros como Obsesión, Cantando a dos voces junto a Benny Moré, y temas nostálgicos como Alfonsina y el Mar. A pesar de su preparación operística, se dedicó al canto popular, alcanzando reconocimiento internacional, además de ser uno de los principales intérpretes de Agustín Lara, como ya hemos hecho referencia. ¡Ahora, tocayo, arránquese con ganas! No quiero ni volver a oír tu nombre, no quiero ni saber a dónde vas, así me lo dijiste. Durante su vida cantó para la mayor parte de los presidentes de América y otras importantes personalidades de la política. La televisión tuvo la oportunidad de contar con el talento de don Pedro Vargas, quien estuvo al frente de tres emisiones televisivas. La primera fue la conocida revista Nescafé, un programa de revista donde se presentaban sketch y variedad musical. De ahí, tuvo la dirección del programa El Estudio de Pedro Vargas, donde cada semana Pedro Vargas invitaba a un artista a cantar y Estudio Relake. En lo sentimental, Pedro Vargas es uno de los pocos artistas que logró mantener en armonía y amor su matrimonio con doña María Teresa Campos Fernández. Durante más de 60 años, procrearon 4 hijos, Pedro, Mario, Marcelo y Alejandro Getulio. Falleció mientras dormía, a la edad de 83 años. Muere en Ciudad de México el 30 de octubre de 1989. De nuestro invitado escuchemos, junto a Benny Moré, Perdón. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te falta, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón, amor. Habrá quien te quiera, amor, de tu amor y el mío, porque el dolor que ansío es que el amor mío llora por tu amor. Si sabes que te quiero,